Gran Bretaña decidió enviar a Arabia Saudita un escuadrón de cazabombarderos Tornado F-3. Gran Bretaña decidió enviar a Arabia Saudita un escuadrón de cazabombarderos Tornado F-3.